Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Les quería hablar sobre la situación de las negociaciones sobre red hacia Copenhague. Para empezar, les quiero hablar sobre más o menos el contexto general de las negociaciones en este momento. No, como ustedes saben, el tema de red en realidad está encajado dentro de una agenda mayor, que es la de los compromisos post-2012, tanto para países desarrollados como acciones adicionales para países en desarrollo. Muy bien, lo que pueden ustedes ver ahí es que este proceso de negociación en realidad empezó en dos momentos diferentes, uno en el 2005, con la revisión del artículo 3.9 del protocolo de Kioto, que se refiere a los compromisos de los países desarrollados en el protocolo, lo que se llama el anexo B, que tiene los nombres de los países y además la meta de reducción, el porcentaje de reducción sobre 1990 para cada uno de esos países. Junto con esta discusión, se empezó una discusión también sobre los medios para cumplir con esos compromisos, que básicamente es el mecanismo de desarrollo limpio, las acciones de uso de suelo, cambio de uso de suelo dentro de los países desarrollados y otros temas que tienen relación con, por ejemplo, cómo se miden los gases de efecto invernadero, si los van a seguir midiendo o el efecto de los gases de efecto invernadero, si se van a seguir midiendo en potenciales de calentamiento global o si se va a adoptar otra métrica, por ejemplo. Como les decía, bueno, este proceso empezó en Montreal en 2005 y se refiere únicamente a lo que es el post-Kioto, ¿no? Que sería el acuerdo que reemplazaría o continuaría Kioto. Por el otro lado tenemos, digamos, el brazo de la Convención Marco, que empezó a negociarse en Bali en 2007. En realidad, 2 años antes, también en el 2005, inició un diálogo de cooperación de largo plazo dentro de la Convención. La idea de este diálogo era, por un lado, ver qué se podía, como mundo, como de forma global, hacer para incrementar la respuesta al cambio climático, con la idea de que los países en desarrollo que estuvieran más avanzados empezaran a hacer algo más. Como ustedes saben, la Convención no les pone realmente ningún tipo de compromiso de reducción de emisiones, simplemente los compromisos que tiene son de presentación de informes y de desarrollo de inventarios nacionales, de estudios de adaptación. Los invita a generar programas y políticas de cambio climático, etcétera, pero todo esto es a nivel voluntario. Y bueno, por el otro lado, la idea era meter a Estados Unidos dentro de un marco, sí, legal, con una meta cuantificada como la que tienen el resto de los países desarrollados. Entonces, este brazo de la convención, a la vez que trataría de darle más entrada a que los países en desarrollo hicieran más, estaba muy enfocado que Estados Unidos se subiera al barco de tal forma que los demás países que están en Kioto pues no perdieran competitividad, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la parte del plan de acción de Bali que se adoptó en la COP15, en la 15ª edición de la sesión de la 15ª sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención, que es el órgano ejecutor de la Convención, llamémoslo así, pues había 5 temas principales. Uno de ellos era determinar lo que sería la visión compartida de acción cooperativa de largo plazo, ¿no? Entre todos los países en desarrollo y desarrollados. Otro era la acción adicional en mitigación, tanto para países en desarrollo como desarrollados. Lo mismo en el tema de adaptación, cómo se podría incrementar la acción en adaptación, cómo se podría incrementar el desarrollo y transferencia tecnológicos, y cómo podría mejorarse el financiamiento, ¿no? La idea es que en Copenhague, aquí podríamos tener, digamos, dos resultados distintos. Uno de ellos sería que ambos brazos se juntaran en un nuevo acuerdo que viniera a reemplazar el protocolo de Kioto, o que los dos acuerdos siguieran por separado, saliera un nuevo protocolo quizás de Copenhague que viniera a darle continuidad al protocolo de Kioto, y por el otro lado hubiera un acuerdo de Copenhague que fuera que cubriera simplemente las nuevas actividades para países en desarrollo y a Estados Unidos, ¿no? Esas serían las dos opciones. En general, los países desarrollados tienen la idea de que pues esto termine uniéndose en un solo acuerdo para evitar duplicar funciones y para hacer que se haga comparable lo que se hace de los dos lados de la mesa, principalmente con Estados Unidos, ¿no? Entonces, dentro de este gran esquema de las cosas, digamos, es donde entra el tema de red. Aquí principalmente, como ven arriba, en la parte de los medios, en el mecanismo de desarrollo limpio, y en la parte de abajo, en mitigación, ¿no? En este segundo diapositiva, ustedes lo pueden ver más claro. Dentro del protocolo de Kioto, lo que se está discutiendo con respecto a deforestación evitada, reducciones de emisiones por deforestación evitada y degradación también, es cómo se puede incluir esto o si se debería incluir en el mecanismo de desarrollo limpio, ¿no? Y por el otro lado, en el brazo de la convención, tienen ustedes que, bueno, al mismo tiempo que en Montreal se estaba negociando o se empezaba la negociación de lo que sería el post-Kioto, en esa misma reunión, el órgano subsidiario técnico de asesoramiento técnico, el SUBSTA por sus siglas en inglés, metió en su agenda, a petición de Costa Rica y Papúa Nueva Guinea y otros 16 países, el tema de cómo generar incentivos positivos y enfoques de política para reducir las emisiones por deforestación y degradación en países en desarrollo. Entonces, de ahí empezó una discusión metodológica que duró 2 años, que tenía que reportar justamente este órgano técnico a la Conferencia de las Partes en Bali, y así lo hizo. Y de ahí, en Bali, la Conferencia de las Partes lo que hizo fue que al órgano subsidiario le dio el mandato de continuar revisando estos aspectos, pero en la forma de un programa de trabajo sobre aspectos metodológicos de red, incluyendo ya aquí deforestación, manejo forestal, conservación, incremento de existencias de carbono en bosques, y lo que se llama el Red Plus, ¿no? Con doble D. Y a la vez, digamos, en la parte más política, en el plan de acción de Bali, se inició, en la parte de mitigación se incluyó la idea de deforestación evitada, y también otra idea que ahora se ha mezclado mucho con ella, sobre todo a partir de Bangkok, que ahora va a Barcelona, la idea de los NAMAS, que NAMAS, esto es, bueno, es el acrónimo en inglés, que son las acciones de mitigación apropiadas para cada país. Es la forma en la que se ve que los países en desarrollo podrían incrementar su acción dentro del régimen internacional, ¿no? Entonces, digamos que esta es la idea. Por un lado tenemos las discusiones metodológicas, por el otro lado la discusión de política. La discusión de política va por el lado de discutir el mecanismo como tal, la parte metodológica, los aspectos como, por ejemplo, cómo se construiría una línea base, cómo se mediría, cómo se monitorearían los progresos, cómo se mediría que se hubiera logrado una reducción o no de emisiones, ¿no? Bueno, la parte metodológica, como pueden acabar de ver en la gráfica, después todavía reportó a la COP en Poznan hace un año, y este dio el mandato de continuar este trabajo hasta Copenhague. Por eso ustedes ven ahí que en Copenhague también esto tiene que llegar a un final. Todas estas discusiones tienen que definirse o tendrían que definirse idealmente en Copenhague. Y bueno, la discusión metodológica se prevé que va a seguir después, porque una vez que se hayan, digamos, identificado o acordado los aspectos políticos, por ejemplo, la forma del compromiso, perdón, la forma del mecanismo, se seguirían discutiendo las partes metodológicas asociadas a ese mecanismo, ¿no? Ahora las vamos a ver un poco con más detalle. Bueno, los temas que están en negociación ahora, en particular dentro de la sección sobre mitigación en países en desarrollo y deforestación evitada dentro del plan de acción de Bali, es la naturaleza de este mecanismo de reducción evitada, ¿no? Reducción de emisiones por deforestación evitada. Uno es, por ejemplo, una propuesta es que esta sea una de estas acciones de mitigación adecuadas para cada país, un NAMA, que de acuerdo a cómo lo define cada país, ¿no? Tenemos, digamos, dos principales puntos de vista, ¿no? Una que es la de los países desarrollados, que principalmente se basa en decir, bueno, aquí vamos a tener que los países en desarrollo van a reducir sus emisiones, no con una meta, no con un compromiso como el que han tenido los países del anexo 1 en Kioto, pero sí con acciones que puedan ser medibles, reportables, verificables, ¿no? Y que estén colgadas, por llamarlo así, de una estrategia de desarrollo reducida en carbono de largo plazo. Entonces, el país tendría que tener esta estrategia, desarrollarla y presentarla internacionalmente, en la COP justamente, y de ahí estas acciones que van a lograr la reducción de emisiones o este desarrollo bajo en carbono, tendrían que estar especificados. Una de esas acciones podría ser la reducción de emisiones por deforestación, ¿no? Ahora, los países en desarrollo piensan, por otro lado, que los NAMAS, estas acciones de mitigación adecuadas para cada país, deben ser vistas como acciones independientes que los países hacen porque les conviene o porque les interesa. Simplemente, de pronto, un país puede decir, yo hago un programa por deforestación evitada y si genera créditos, pues yo los veo en el mercado. Aquí, esta es otra de los puntos en discusión. Si este tipo de actividades pueden generar créditos o solamente serían financiadas por medio de fondos, etcétera, lo vamos a ver a continuación. Después, además de los NAMAS, es la idea de que se cree un nuevo mecanismo que será diferente al MDL y será diferente a todo lo que existe ahora dentro del protocolo de Kioto, dentro de la convención, que sería un mecanismo de red, tal cual, ¿no? Como se ha visto hasta ahora, podría ser un mecanismo que podría desarrollar actividades a nivel subnacional o a nivel nacional, ¿no? Y generaría bonos de red, que no sabemos hasta ahora si serían diferentes a los del mecanismo de desarrollo limpio o no. Después, como les comentaba hace un momento, tendríamos el mecanismo de desarrollo limpio con la opción de hacer deforestación evitada, además de tener forestación y reforestación y quizás otras opciones nuevas. Ahora, otra de las vertientes de discusión, digamos, son las fuentes de financiamiento. Si la reducción de emisiones por deforestación, estos incentivos positivos de los que se habla, vendrían del mercado de carbono, o sea, vendiendo bonos por reducción de emisiones en el mercado, si estarían más bien financiadas por algún medio vinculado al mercado de carbono, por ejemplo, una propuesta europea que es que de los derechos de emisión que ellos estaban pensando en subastar a sus empresas, a las empresas en el interior de sus países, una parte se dedicaría a proyectos, actividades de reducción de emisiones en los países en desarrollo, ¿no? Y finalmente está la opción de fondos que podrían principalmente estar alimentados por ayuda al desarrollo, ¿no? Lo que se llama ODA en inglés, ¿no? Fondos públicos de países del anexo 1. Después también se está discutiendo el alcance, si este mecanismo sería solo de deforestación evitada, si sería de deforestación evitada y degradación, más conservación, más manejo sustentable, más incremento de existencias de carbono, más, y en otra opción todavía, más forestación y reforestación, ¿no? O si esto podría ser también una meta de largo plazo, ¿no? O sea, que los países se pondrían una idea de bajar al 50% la deforestación para el 2030, por ejemplo, ¿no? Estos son alcances que se están también definiendo ahora, discutiendo ahora, ¿no? Bueno, otro muy importante, sobre todo para la parte de los efectos que podría tener este mecanismo sobre las comunidades forestales, es el de la escala. Si, por ejemplo, hay propuestas que dicen que este nuevo mecanismo únicamente podría funcionar a nivel nacional, por lo cual digamos que todo se centraría o se centralizaría en el gobierno, las reducciones se tendrían que lograr a nivel país y a partir de que el país reduce las emisiones, el gobierno recibiría los créditos, si es que fuera de mercado, y los distribuiría hacia adentro, ¿no? En los diferentes actores, de acuerdo con algunos criterios que él tendría, o los aplicaría en sus propios programas y políticas. Luego está la idea del subnacional, que es básicamente la del mecanismo de desarrollo limpio, pero que pudiera crecer no solo a escala de programas, sino también a escala, por ejemplo, de municipios, estados, grupos de estados, regiones dentro del país y todo lo que fuera por debajo del nivel nacional, con lo cual esto no se centralizaría en los gobiernos federales, digamos. Y después está la opción de tener ambas, incluso al mismo tiempo o por separado, empezar países que no tengan suficiente capacidad, empezar por proyectos y por acciones subnacionales y después subir, después de un cierto tiempo, después de tener cierta cobertura financiada con estos medios internacionales, pasar a nivel nacional. Y después también se están discutiendo los aspectos institucionales y operativos, que es, por ejemplo, cómo se registrarían tanto las actividades como los proyectos, bueno, las actividades como los financiamientos, y también la parte de cómo se monitorearían, se reportarían y se verificarían las reducciones de emisiones y también el financiamiento que las producirían, ¿no? O que las fomentarían, por decirlo de esta forma. Gracias.